Hola, bienvenidos y bienvenidas al Pa' que nos conquistan. ¿Se sabe cómo nos ponemos? Pa' que nos conquistan. Con Clara Seminara. Y viene la padrón. Nuevamente, este es el segundo episodio. Estamos súper contentas de estar nuevamente con ustedes. Hoy, 31 de octubre, día de Halloween. Estamos en vivo y en directo. A pesar de todas las circunstancias que hemos pasado, estamos ahora mismo en un bar. Así que no podemos gritar. En el parador. El parador queda al lado de Ágora, Sol Radio. Algo pasó y está la puerta cerrada. Y nuestras llaves no funcionan. Entonces, es una broma de Halloween, seguro. Seguramente. O la mala suerte. No sé, por Halloween, y al final no podemos entrar. Entonces, o sea, la reja se disfrazó de reja cerrada y no podemos entrar. Y además está lloviendo y nosotros, yo no tenía paraguas, y entonces me mojé un montón. Bueno, en fin, que nos ha pasado una y de todo lo que pueda pasar. La productora por primera vez en la vida tiene una cita y se ha alargado. Y nos ha dejado tiradas. Eso es lo que pasa cuando están los festivos, porque el lunes no hay trabajo, no hay clase. Y se me no ve muy iluminada, ¿eh? Porque la luz... No es maquillaje de Morticia, es que es eso, la luz. Pero quedaría bien como que... Así como Morticia, ¿no? Morticia, claro, miércoles. ¿A quién le llaman miércoles? ¿Cómo se llama la chica esta de los Locos Adams, que es muy blanca? ¿Morticia? Es Morticia. Pues aquí se llama miércoles. ¿En serio? Sí, se llama miércoles. Se llama miércoles. Sí, porque se llama miércoles, no tenemos ni puñetera idea. Pero tarananan. Clara, ¿y qué te parece para contrarrestar un poco el Halloween? Hablamos de la iglesia. Bueno. Es que hay una noticia que me dejó flipada. ¿Sí? De tu país. ¿De mi país? Ah, sí, bueno, mi país no me sorprende. Yo no sé si te has enterado, pero hay un cura, el cura sin cura, que hace chistes todo el rato en la iglesia y además se le peta de gente, siempre está lleno. Walter Malca se llama. Walter Malca, peruano, es un cura que hace stand-up comedy en la misa y eso hace que la misa se replete. Se replete. Y para que estén mejor enterados de la noticia, aquí entra vídeo. Ahora hemos enamorado. Tú tenías cintura de avispa, ahora tienes cintura de obispo. Señor, esa tortuga es marina. Sí, hijito, esa tortuga es marina. Ay, Marina, ¿cómo te han convertido en tortuga? Yo no soy un humorista profesional, ¿no? Ni tengo como intención explotar eso, ¿no? El chiste para mí es un recurso, porque además de ser sacerdote, soy conferencista, doy conferencia, entonces meter un chistecito en las conferencias, en la homilía. Su luna de miel le dice a su esposo, mi amor, estoy nerviosa. ¿Qué es tu primera vez? No, las otras veces también estuve nerviosa. Generalmente yo no preparo los chistes, ¿no? Sino que son algo que son espontáneos. Si tú me dices, Malca, cuéntate un chiste, yo me bloqueo en ese momento, ¿no? No sé qué contar. Pero si estamos conversando y dices una idea, una imagen, ¡bum! Se me viene el chiste. Y a las 7 de la mañana ya estoy corriendo a la misa porque es alegre, amena, ¿no? No es como otras misas aburridas, que uno está diciendo, ¿a qué hora pasa la hora? ¿A qué hora se acaba? ¿A qué hora se acaba? Acá no. Estás esperando hasta el último chiste del padre. Ojalá nos fueran a ver a las 7 de la mañana nosotras actuar. O sea, el señor era a las 7 de la mañana y estoy en punto para ver los chistes del Walter Malca. Claro, y hay dos motivos para ir a la iglesia, por eso es importante resaltar. Ya creo que ya. Nosotros tenemos que rezar porque todo nos está saliendo fatal hoy, ¿no? Es importante resaltar que no importa ser cura si eres comediante, y no importa ser comediante si eres cura. No son... Pero no es cualquier cosa, porque no es solamente cura. Es cura comediante. Es coach también. Tiene 16 libros. 15 que son como libros de autoayuda y una novela. Wow. Los secretos del cura. Hombre, que no, yo no sé qué más secretos puede haber detrás de un cura, porque ya se han revelado mucho en el periódico. Espero que no sean más fuertes que los que están en el periódico, ¿sabes? Ay, ojalá lo pudiéramos invitar. Vamos a ver si alguien lo conoce, que nos pueda contactar con él. Con Walter sería... Malca. Y le llama a sus seguidores los Malca Lovers. Los Malca Lovers. Yo soy una Malca Lover, ¿ah? Sí. Somos Malca Lovers. Pero es que, mira, tiene Instagram, tiene Facebook. Ahí no tiene tantos seguidores, pero tiene más seguidores que yo. Y eso me jode un montón. Luego es youtuber porque tiene 37.500 seguidores, suscriptores ahí en YouTube. Mira. Lo que hace es montar chistes y trozos de chistes de la iglesia y todo eso. Unos fieles de él que son muy jovencitos se lo llevan en las redes y todo eso y lo está petando. Qué bien, yo escuché un chiste que te dije el otro día que me dio muchísima risa y ya no me acuerdo. ¿De cómo era el chiste que me dio risa? El de la Marina. No, el del camello. Lo voy a contar, me voy a robar tu chiste, Malca. Dice que. Le dice, te vendo el camello, y pero yo no sé nada de camello. Mira, es muy fácil. Dices, ru, y anda. Ru, y empieza a andar. Dices, ru, ru, y empieza a trotar más rapidito. Ru, ru. Y si dices, ru, ru, ru, ya, pero vuela como un rayo. Ru, ru, ru. Y empieza a volar el camello como una bala, y de lejos le grita, para pagar, dices amén. Pero no lo oyó porque ya estaba lejos, porque el camello se había lanzado. Y él empieza a rezar, por favor, por los padres, no se nos cierren hasta que justo cuando va a llegar al abismo, dice amén. Y para el camello. ¡Rum! ¡Pum! Se cayó. ¡Ay! ¡Qué negro ese chiste, ¿no? ¡Qué cabrón! Creo que no era Ru, era Uf. Bueno, pero Ru queda gracioso. Es que uff, porque termina de decir amén y uff. Era bueno, está mal. Lo tienen que escuchar de Malca. Los Malca lovers van a agradecerlo, además. Bueno, este señor, de verdad, el diezmo en la iglesia ya no se le llama diezmo, se le llama taquilla inversa. Pasa la gorra. Claro, es que pasan como una especie de colador de esos de café en las iglesias. ¿Tú has entrado alguna vez? Claro, ¿cómo no va a haber entrado? Es que como parece la niña de Crepúsculo, a lo mejor, es que por eso que no puede entrar. Cuando era joven, mi mamá me llevaba a la misa, me hizo hacer comunión. Sí, y pasa como una gorrita que parece un colador de café, de eso de los antiguos. Bueno, en mi tierra pasa como el del Chavo del Ocho cuando se va así. Chan, chan, chan, chan, chan, chan. Bueno, este señor de verdad es influencer. Es cura, es coach, es escritor de libros y está planteando hacerse un monólogo. O sea, lo que le falta es hacerse reggaetonero celestial. Yo solamente espero que no vea el monólogo de Fernando Moraño y le entre así como las ganitas de hacerlo, mira, como esta. Y le diga a la gente, como Jesucristo le dijo al pueblo de Judea, el pueblo de Judea perrea, perrea. Porque si no, le da la ideaza, ¿sabes? Sí, además que Fernando parece Jesucristo con el cabello. Sí, esta no tiene aspecto de Jesucristo, pero bueno. Pero si viene a España, podría ser parte del paquete. Sí, totalmente. Nos falta un peruano hombre, porque ya está la mujer peruana. Bueno, mi noticia va sobre la coyuntura de hoy, que es Halloween. ¿De dónde inició Halloween? Tú me decías, hay que hablar de la iglesia para contrarrestar Halloween, pero en realidad Halloween empezó siendo una iglesia, una fiesta de la iglesia, una festividad, porque mañana es Día de los Muertos y es la víspera al Día de los Muertos, porque en la iglesia pues se celebra mucho, creen en la resurrección y estas, de que hay vida más allá de la muerte, la reencarnación. Y todo eso. Entonces, había un festival pagano llamado Samhain. La palabra Halloween viene de All Hallows Eve. O sea, significa noche sagrada. Eso no lo voy a poder repetir yo en la vida. All Hallows Eve. No sé si se pronuncia así, pero bueno. Y hace cientos de años las personas se vistieron como santos y fueron de puerta en puerta. Por eso es el origen de los disfraces y el famoso truco y trato, ¿no? Trato y truco, trupa y trato, que la gente va de puerta en puerta y le dan dulces. Y a partir del siglo IV, aquí en España, comenzó a celebrarse el Festival de Todos los Santos. En su primer momento, esta fiesta comenzó a celebrarse el 13 de mayo, pero por orden del Papa Gregorio III, la festividad pasó a celebrarse el 1 de noviembre, con el objetivo de sustituir a la fiesta de Samhain. O sea, por eso nació Halloween, y en realidad, pues, la iglesia siempre metida en todo, quiso de que se desaparezca la fiesta pagana y ya, bueno, ya que es una fiesta popular, vamos a hacer la nuestra y vamos a celebrarla y el Día de los Santos y los Muertos, y así empezó Halloween. Mira, aquí no solamente se divierte, sino que también se aprende. Con Clara Seminara. Son cositas del saber. A mí me gusta investigar así para saber de dónde vienen las cosas y luego me emborracho con conocimiento de causa. Por supuesto. Por cierto, ¿qué vas a hacer hoy? Hoy, no lo sé, no tengo plan, además de este. Es muy triste. Es muy triste, no tengo plan. Es que para mí el día de brujas es todos los días del año. Ven a mi casa. Yo soy una bruja, todos los días. Una bruja, sí. Y hay mucha gente que se disfraza y realmente son fantasmas todo el año. O sea, ¿para qué? Yo también cuando empiezo a barrer, mi novio me dice, ¿vas a barrer o vas a volar? Ojalá pudiésemos volar con la escoba, eso molaría mucho. Y así con la aspiradora sería motorizada, una moto. Ostras, sí, yo vi en Instagram un video viral de una moto que estaba así como una escoba de bruja y era muy gracioso, la verdad. Ojalá eso pudiese ser real, ¿no? O sea, que pudiésemos así volar un montón. Se puede volar de otra forma, con la imaginación. Yo hice en Instagram unas preguntitas, ¿se parece si leo alguna? Ah, sí, porfa. Que dije que las iba a responder y entonces si hay gente de mi Instagram por ahí viendo, va a querer que le responda su pregunta y si no hay, pues... Bueno, vamos a ver las preguntas de Clara Seminar, espero que no sean preguntas picantes, que no podamos, que tengamos que censurar por YouTube. Las podemos... Estamos, por cierto, estamos conectados desde YouTube, Facebook, Twitch... Eso no me gusta. Sí, ¿te parece poco? Estamos conectadas en todos lados. Pero todo el mundo hoy está de fiesta, de verdad. Somos nosotras las únicas pringadas que estamos así súper entregadas con el. Que cuando nosotros quedamos es algo, quedamos. Nosotros vamos hasta el final. Recordarle a la gente que el próximo sábado estamos en Barcelona. Sí. En el Maldá, ya me lo aprendí. Sí, Cinema Maldá. Cinema Maldá, y que el domingo 14 estamos en el Soho Club, aquí en Madrid. Me preguntaron, ¿quién es tu Gordis preferido? Me lo preguntó. Gordis preferido, pero tiene que ser hombre además. Es que me lo preguntó mi amigo el gordo Renzo. Entonces, como que tengo que ser yo. Como que quiere que diga que es él, pero no sé si es mi favorito, porque tengo muchos amigos gordos. Entonces... Tendré que pensar un poco. Puede ser que no sean amigos tuyos y que también sean gordos y que te gusten. Claro, o que los admire. Algún cómico gordo, hay muchísimos. Creo que es requisito. Es requisito, y lo peor es que la comedia no da de comer. Pero hay muchos cómicos gordos. Yo creo que comen mucha pasta. Yo creo que como salen tarde del show, ahí comen y lo único que encuentran es esa hora. Tía. Por eso también los cantantes de salsa, esos también son gordos, porque salen de cantar y lo único que hay es comida chatarra. Son gordos los cantantes de salsa. Sí, y los cantantes de cumbia, son los cantantes que van de orquestas así. Es normal que sean gorditos. De hecho, yo conocí a uno que antes era flaco y ahora yo. ¿Qué es lo más difícil de ser actriz? Dice Samaj X. Samaj X. ¿Qué es lo más difícil de ser actriz? Buscar trabajo. Claro, conseguir un buen papel. Ya ahora estás jodida. Me escribió un mensaje que me hizo mucha gracia. ¿Cómo fue que el chiste que dijiste de los papeles? ¿Cuál es la diferencia entre un migrante y un actor? Que los dos tienen que conseguir papeles. Ahí te doy el doble remate. Que sus papeles no valen. Toma ya. Eso es lo más difícil, en realidad, hacer casting, buscar representante, conseguir trabajo. Ya una vez que ya tienes trabajo, ya lo demás... Y ya los papeles que tú hiciste en tu país no valen nada aquí. Ni siquiera para hacer videobook, porque tienes que hacer otro. ¿Verdad? Alfonso Tapia 75 dice, ¿por qué eres tan mamazota? ¿Por qué eres tan mamazota? ¿Ves? Te dije que habrían preguntas calientes, lo sabía. Gracias. Cintia Pioggi dice, ¿por qué decidiste venir a España? Ah, venir, o sea, estás acá, amiga. Hay que juntarnos, anda que estás en Madrid, al Soho Club el 14, si estás en Barcelona, el 6 en el Maldá, Cinema Maldá, y si estás en otro lado, pues te puedes conectar acá por el YouTube y conversamos. Eso, correctísimo. ¿Y por qué decidí venir? Porque bueno, por muchas razones que mucha gente se lee en los periódicos lo sabrá. Ha salido ayer, creo que ha salido. Sí, y no le ha gustado la foto que le han publicado. Y se ve mamacita igual. No, pero se ve muy guapa. ¿Podrías poner donde viene? No, pero la puedo buscar. Nada. Bueno, está bien. Frankowski dice jajaja. Ajá, ya está. Pues nada, y con eso, ¿vamos al invitado o qué? Sí, vamos. Sí, pero ahora dilo. Bueno, bueno, invitado, cuenta. Mira, ¿te acuerdas que la semana pasada estuvimos haciendo una noticia y hablando sobre Pink Google? ¿Cómo olvidar a Pink Google, que nos encantó? El superhero de Puerto Rico. Y entonces lo etiquetamos en el Instagram y resulta que nos respondió y hemos coordinado hacerle una entrevista a través de esta plataforma online. ¡Oh, my! ¡Qué lindo! O sea, está con nosotros conectado desde Puerto Rico. Desde Puerto Rico estamos conectando con Puerto Rico, con Pink Google. Los saludamos ahora mismo. ¡Hola! ¡Hola, saludo! ¿Qué tal, Pink? ¿Cómo estás? Aquí. Bien, disfrutando de la vida playera aquí, ¿sabes? ¡Oh, qué envidia! Nosotros aquí no tenemos playa. Pink, hoy me enteré que te llamas Enrique. Ese no lo podía decir porque es tu nombre como Clark Kent, que no se puede enterar la gente, o ya le he cagado. Bueno, yo traté de que nadie supiera quién era el personaje que está detrás del uniforme, pero ya como mucha gente me conoce en Puerto Rico porque yo soy artista, hago performance y soy artista plástico. Sí, pues soy bastante conocido y a la gente es como que inevitable, todos saben que soy Enrique. Sí, soy Enrique Rivera, sí. Y yo quería hacerte una pregunta, Enrique. Ahora, aprovechando que te vemos, sí, vestido de Pink Google, ¿por qué no te pintas el bigote? Bueno, de rosa. Lo que pasa es que, no sé, está un poco extraño. ¿No se te había ocurrido? No. ¿Tiene algo que ver con Camilo o es otro lugar? No, déjame decirte que yo tan siquiera no sé ni quién es Camilo. Yo no sigo la música de nadie, de verdad. ¿De nadie? No, yo vivo una burbuja aparte, separado de todo. Porque hay muchos artistas en Puerto Rico del género urbano. Lo que te quería preguntar justo sobre ellos es que hay muchos, por ejemplo, René Pérez, que siempre hacen causas... siempre están a favor de las causas sociales. ¿Ellos se han comunicado contigo, se han contactado contigo de alguna forma, ya que en realidad, bromas aparte, lo que tú haces es una ayuda para todos los ciudadanos que no vayan a caer en estos socavones o estos huecos que hay en las calles, en las carreteras? Bueno, yo puedo decir que conozco la mayoría de los reguetoneros, ¿entiendes? Yo soy artista, yo llevo usando en Puerto Rico, yo soy músico, he trabajado mucho más en la música. De hace poco, pues, brinqué a ser cantante de reggaetón y de dembow, porque lo necesito hacer para mi propio performance. Yo estoy grabando una serie de acción comedia, que pronto se va a ver en las plataformas este año. No voy a decir en qué plataforma es una grandísima y espectacular. Netflix. Pero sí está... ¡Ay! ¡Ay! Estamos trabajando para eso. Entonces venimos con unos episodios de acción comedia y entonces tenemos aquí el reggaetonero Lennox, de Zion y Lennox. Él se va a convertir en el genie de Pink Bubbles en esta serie. Es algo bien bonito, es con animación y todo a la misma vez. Y todo enviando mensajes positivos, peleando en contra del monstruo de la basura y estas cosas así, ¿no? Uh-huh. Espéranos un segundo que hemos tenido un problema técnico. Estamos teniendo un problema técnico. Ok. Pero no te preocupes que si no, volvemos a la conexión, ¿ok? Ok. Y cuéntanos, una pregunta. Tú dices que vienes del planeta rosa. ¿Cómo es ese planeta rosa? Mira, el planeta rosado, la historia de Pink Bowers, es Pink Bowers viene del planeta rosado. Está una galaxia muy lejana de aquí. Ahí todo es rosado y todo está en paz y en armonía. Pero hubo un ciudadano que era un científico, se convirtió en malo, maligno, ¿no? Y empezó a atacar el planeta rosado. Pero Pink Bowers ya tenía todas sus maldades. Entonces él escapó del planeta rosado y llegó al planeta Tierra. Y por eso es que Pink Bowers viene al planeta Tierra detrás de este ser humano que se llama el Dr. X. Es un científico que tiene 6 brazos y sale en la acción de nosotros, en la serie. Ajá. Conéctate de una vez. O sea, toda la historia va a estar en la serie. Sí, toda la historia va a estar en la serie. Genial, genial. Ah, mira, y una pregunta. ¿Cómo se te ocurrió eso de pintar sobre los boquetes? Sí, porque lo que pasa es que, mira, no soy Pink Bubbles, es un activista, es un superhéroe que realmente no tiene poderes físicos, poderes como fuego por la boca o rayos láser. Mi poder es el amor y la unidad. Jehová. ¡Qué bonito! Sí. Entonces, en todo este episodio, nosotros promovemos la unión de las comunidades para poder resolver los problemas que el gobierno no puede resolver por nosotros. ¿Entiendes? Okay. Y Tim Bowers, yo decidí traer este personaje a la vida real, aparte de las cámaras. Decidí traerlo a la vida real y empezar la labor social. Y empecé por los boquetes de las carreteras, porque Puerto Rico tiene más de 300 millones este año asignados para carreteras y esperamos, estamos fiscalizándolos para que no se roben este dinero como siempre lo hacen y dejan las carreteras destruidas. Aquí hay boquetes por todos lados, es todo da vergüenza. Vale, vale. Es que es verdad, todos los países latinoamericanos tienen ese problema. Y sí, ya quisiéramos tener un pinball en toda Latinoamérica. Sí, pero el problema es... Sí, la vergüenza de nosotros en Puerto Rico es que nosotros recibimos todos los años cientos y cientos de millones de dólares para todo este tipo de cosas. Y los políticos se roban ese dinero y no hacen nada y dejan el país destruido. Y eso es una de las causas que hace que yo, Pin Bowers, salga a la calle a fiscalizar a estas personas. Bueno, nos han pedido que apaguemos el aro de luz porque estaba incomodando a la mesa de al lado, nos dejaron un mensajito y ahora nos han dicho que mil gracias, así que bueno, un poquito menos de luz, pero ya no incomodamos bien, a nadie. Se ve bien, como quiera. Bueno, tenemos un mensaje aquí, que alguien está diciendo buenas tardes. Hola, hola. El Xiomar Correa. Mira, que te están ahí saludando, Pin. Entonces, Pin, cuéntame, entonces, ¿cuáles son los próximos proyectos que tienes en mente? Pues mira, yo los proyectos de trabajo social que tengo, yo mañana, el lunes, tengo una entrevista con la Secretaria de Transportación y Obras Públicas de Puerto Rico. Ella me llamó para hacer un acuerdo conmigo, ¿entiendes? La cuestión del caso aquí es que ellos me están haciendo caso porque yo soy un veterano de la guerra. Yo estaba en la guerra, entonces, por eso tengo esta boina. Yo estaba en los Rangers, cuando estaba en el ejército, ¿no? En el US Army. Y pues yo soy veterano. Y el Congreso de los Estados Unidos me escucha. Me escucha como veterano, me escucha. Y yo los amenacé a ellos que si ellos no utilizan ese dinero de la manera que se supone que sea, yo le voy a dar la queja al Congreso de los Estados Unidos. ¿Me entiendes? Te van a buscar tremendo problema. So. ¡Wow! Es impresionante lo que nos estás contando. Sí. Y me dijiste por WhatsApp cuando estábamos hablando que vas a tener una nueva canción que vas a lanzar próximamente. Sí, sí. ¿Esta canción, te puedes adelantar noticias sobre eso? Un pedacito. Sí, tengo el video musical, se llama Shake Your Body, y entonces es con Newton, el reggaetonero, y esta canción pues la está promocionando Lennox, el reggaetonero. Él es mi compañero, vicepresidente de mi compañía de entretenimiento, y nosotros acabamos de hacer un label de música, nosotros propios de nuestra compañía que se llama PB Entertainment. Entonces, nada, bajo este sello, ya esta semana está todo ready y le voy a dar release a mi video, sí, de música. O sea, tienes serie, tienes canción. Si hago videos. Maravilloso. ¿Tienes novia? Sí, tengo una esposa que está en los Estados Unidos. ¿Están separados? No, ella vive allá, ella está allá, pero yo estoy aquí. Ella, nos tenemos un bebé que viene en camino y ella no quiere tener bebé en los hospitales de Puerto Rico porque dice que le tiene miedo, entonces se fue para Estados Unidos. ¿Pero por qué tiene miedo de Puerto Rico? Pues porque en Puerto Rico aquí todo está bien a lo loco, como decimos. Las carreteras están rotas, los doctores trabajan porque quieren el dinero, no porque te quieren a ti. ¿Me entiendes? Entonces tú vas a un hospital y te mandan a hacer unas pruebas innecesarias, todo eso para facturarle a los planes médicos. Todo es una pérdida de tiempo. Puerto Rico está bien malo, ¿sabes? Está bien, bien malo. Nosotros estamos vivos aquí porque estamos mantenidos por los Estados Unidos desde el 1898. Pero si no fuera por eso, fuéramos el más pobre de toda Latinoamérica, te lo garantizo. Te lo garantizo de verdad que sí. Porque somos tan pequeños, un puntito tan pequeño, ¿me entiendes? Y aquí la gente, son unos ladrones, todos los políticos. No ha habido ni uno en la historia que ha sido bueno, ni uno. Ahora mismo tenemos una deuda de 700 y pico de billones de dólares, ¿ok? Con los Estados Unidos, sin contar la deuda que tenemos con los bonistas. Son millones y millones y millones de dólares y el país se queda atrás, ¿me entiendes? Y todo dinero que entra aquí no lo utilizan para las carreteras ni para nada. Ah. El país se ve pobre y, perdonando la palabra, jodido. Bien jodido. Así pero te tienes aquí. A ti. Eso sí, aquí la gente es bueno, que eres tú. No, yo trato de hacer lo más que yo pueda, pero las personas lo pagan todo con irse de Puerto Rico, porque nosotros los puertorriqueños tenemos ciudadanía americana desde que nacemos, no necesitamos hacer nada, ¿entiendes? y entonces tú decides irte para Nueva York, para California, para donde te dé la gana. Pero si tú eres puertorriqueño de verdad, tú quieres estar aquí, ¿entiendes? No quieres estar allá. Yo quiero estar hablando español aquí, mi español puertorriqueño, ¿me entiendes? Yo no quiero irme para allá. Yo he vivido en California, he vivido en Florida y no me gusta. Bueno, de hecho estuve en España porque yo estudié allá en la Complutense, ¿me entiendes? Y yo estuve ahí, yo viví en Madrid por Alicia Machado. Yo conozco esa área bastante, muchísimo. Alicia Machado. Sí, el mártir, sí, en esa área. Pero yo vuelvo para España en 4 años. 4 años. Tengo aquí mis negocios y mis cosas y no me puedo deshacer así de rápido, ¿no? Pero en 4 años me vuelvo para España y voy para Madrid. Y voy a estar allí. Pues nada, nos avisa y nos tomamos una cañita y además vamos a la radio contigo. Sí, verá Pinbowls, verá Pinbowls por allí. También de seguro me verán hasta en el Club de la Comedia. Yo soy comediante, hago stand-up comedy, hago muchas cosas, ¿me entiendes? No tiene su tiempo, pero yo voy allá. Ah, sí, qué chulo. No. Qué guay. Un artista. Total, sí. O sea, pinta, actúa, sí, canta, hace la buena. Y es lo que yo hacía. Allá en Madrid, pues lo que hacía era performar en la calle. Mientras estudiaba, performaba en la calle, ¿me entiendes? Hacía mis performances, mi teatro con mis amigos, ¿no? Y estuve así unos años y fue una experiencia bien bonita. ¿Quién te diseñó el traje? Este traje lo diseñé yo mismo. O sea, también eres diseñador. Eres un poco Agatha Christie de la Prada, ¿no? Yo hago mis cosas, sí. Ahora te falta tener el mismo reconocimiento y sueldo de Agatha Ruiz de la Plaga. Pero realmente el sueldo no me hace falta tanto porque yo vivo bastante bien y yo lo que hago además en mi vida es para pasarlo para adelante. Yo alimento a los niños pobres del mundo. Ese, el Bean Bubbles, el dinero que genera es para alimentar niños pobres alrededor del mundo. Ay, qué lindo. Y cuéntame, ¿se celebra ya Halloween mucho? Sí, te puedes imaginar, increíble, pero aquí en Puerto Rico hay demasiado de muchas fiestas en todos los bares, en todas las casas, en todas las esquinas, y también en todos los barrios hay mucho peligro, porque hay mucho maleante afuera, y precisamente este fin de semana la policía de Puerto Rico se fue en huelga, algo que no pueden hacer porque es anticonstitucional, pero sí se fueron de huelga y no hay policías en la calle hace 3 días. Está la policía municipal, sí, está la policía municipal de cada ciudad con 2 o 3 policías, pero ellos están asustados porque... ¿Me entiendes? Esto se puede convertir aquí como The Pool. ¿Y tienes algún plan para hoy? Sí, claro que sí. Voy para Calypso Club, aquí en Rincón, en la playa. Tenemos una fiesta de disfraces. ¡Oh, qué rico! Hay una canción, ¿no?, de Calypso. Se llama Calypso Club, sí, es un club ahí que pone, pero es más, los que dudan yo son gringos. Lo que pone es música americana, van bandas de reggae, de rock y esas cosas. Sí. Pero está qué guapísimo, guay. Esto ahí y riquísimo, sí. El clima ya es súper caliente, ¿no? Sí, es súper caliente, todo el tiempo, o sea, todo el tiempo. Estamos muriendo de frío con una lluvia impersistente. Entonces, es que irte a tomarte un chocolate caliente y comerte un churro, ¿no? Aquí, bueno, no hacemos eso. Oh, claro. Por ti, en Google. Salud. Pero así, este año que viene ahora, el 2022, yo voy a estar en Madrid visitando, porque sí, obvio, tengo amigos y gente allá, y entonces también, porque quiero planificar una grabación en cuando llegue la tomatina, luego ir hasta allá, y entonces Pinballs, y allí está en la guerra de los tomates, pero pienso ir como con 20 superhéroes diferentes. Aquí te esperamos, entonces, claro que sí. Vamos a hacer un escándalo, ya lo verás. Muchas gracias por la buena onda, por la conexión y por toda la labor social que haces. De verdad que te admiramos muchísimo. Gracias. Y queremos conocerte pronto cuando vengas a Madrid en persona. Y seguro. Nos vestimos de rosa las dos. Las dos estaremos vestidas de rosa siendo de, ¿cómo se llama? ¿Robin? ¿Batman y Robin? Sí, pero ¿cómo Batman es? El amigo del superhéroe, ¿cómo se llaman? Bueno, superhéroe, ¿no? El amigo de superhéroe. Pues vamos a ser de las amigas del superhéroe. Okay. Él tiene un nombre. Es como el compañero del superhéroe. Tiene un nombre, ¿no? ¿No? No, bueno, da igual. Le ponemos un nombre. Las colegas. Está bien. La colega de Pim Bubel. Y bueno, nada, tendremos que cambiarte de nombre de identidad cuando llegues aquí a España. Será Grupo Rosa. Burbuja rosada. No lo puse en español porque se escucha bastante extraño decir burbuja rosada. Entonces, como aquí en Puerto Rico casi todo el mundo lo más que habla es inglés y todo, ¿ves? Pues aquí, Pink Bubbles, aquí todo el mundo habla mitad inglés, mitad español, y ya los niños no quieren hablar español. Ya los niños lo que quieren hablar inglés, es triste, es todo por la televisión. Y lo que quiere hablar inglés solamente, ya el español aquí lo estamos perdiendo, es para que lo sepan. Bueno, muchísimas gracias, mucho éxito, Pink, Enrique, Pink Bube, como quiera que te llamemos. Que hoy pases un día genial. Muchísimas gracias por conectarte con nosotras a pesar de todos los fallos técnicos que hemos tenido. Bueno, nos encantas desde el primer momento que nos enteramos de tu existencia, nos has encantado todo. Nos parece todo lo que haces una labor espectacular y que merece un aplauso como buen artista. Gracias a ustedes, gracias por todo, son muy atentas, muy profesionales y muy guapas sobre todo, y muy vivas. Bueno, de profesionales hoy, pero bueno, lo intentamos. Bueno, si estuviera ahí, me estuviera una caña con ustedes, preparando, aquí me voy yo para mi bar, ¿entiendes? Bueno, Pim, un beso grande, un abrazo y disfruta de Puerto Rico. Siempre que me despido digo esto. ¡Al rescate! Nosotras decimos, si saben cómo nos ponemos, ¿a qué nos conquistan? Adiós. Vale, se cuidan. Hasta luego. Chao.